este gran juego de la vida. Mira, solo tienes que apostar. La suerte puede cambiar para perder o ganar. Cada momento algo hay que arriesgar. La suerte puede cambiar para perder o ganar. Cada momento algo hay que arriesgar. Hay quienes viven por el dinero y hasta las vidas suelen jugar. No les importa el amar porque al amar hay que dar y solo juegan para ganar. No les importa el amar porque al amar hay que dar y solo juegan para ganar. Pero tu juego es sucio y es mortal. Con el amor no se debe jugar. Y tú jugaste con mi cariño lo divino que Dios no pudo dar. Pero no olvides que en esta vida todo se paga y tú lo pagarás. El que a hierro mata no puede morir. Sigue su castigo y llega a recibir. El que a hierro mata no puede morir. Tranquilo en la cama sin hacer sufrir. El que a hierro mata no puede morir. Tranquilo, tranquilo. El que a hierro mata no puede morir. Sigue su